Yeah, you know, son calpi escucha ti que no va. Bienvenidos una tarde más, una noche más aquí a Bass Culture. Ya sabéis, todos los miércoles, cada 15 días, aquí emitiendo desde la radio de la Ventilla Tropical en Radio Almenara, en el 106.7 de la FM, www.radioalmenara.net y www.bassculture.tk. Puedes escucharnos a través de Radio Bala en Radio Bala Manresa, los sábados a partir de las 12 y los miércoles a partir de las 9 en Som Reggae FM, somreggaefm.com, los viernes a partir de la 1 de la tarde y los domingos a partir de las 12 de la noche en Kistro FM, cada 15 días los jueves a las 7 de la tarde en Radio Rasta, en Dude Reggae Magazine y en Talagua Network. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos, Vic? Bien, Santi, buenas noches. Es que estaba escuchando ahí como un eco y es que estaban todos los micros abiertos del estudio, entonces por eso ha empezado a sonar un poco así en plan ambiente, ¿no? Entraba por todas las vías, ¿no? Sí, sí. Buenas noches a todos y todas. Aquí buenas estamos noches. Una quincena más. Último programa de febrero. Segundo sí, y último. Eso es. Así que nada, afrontando ya las últimas semanas del invierno, si lo miramos con optimismo. Ya, ¿no? Lo tenemos aquí mismo la primavera. Y bueno, hoy pues con mucho roots para variar, ¿no? Para hacer un programa diferente. Como siempre. Como siempre. Y un montón de producciones también nuevas. Uh-huh. Y la segunda parte. Y bueno, hoy no tendremos entrevista. Teníamos ganas de contactar con la gente de Rebel Madiac. Seguro que muchos y muchas estáis al tanto del último lanzamiento, muy reciente. Creo que se lanzó ayer, sino hoy mismo, creo que fue ayer. Bueno, no hemos podido, no hemos llegado a tiempo, pero en próximos programas seguro que conectamos con la gente de Rebel Madiac. Eso es, también en la segunda parte vamos a hacer especial hincapié a un montón de producciones enfocadas al early digital, un poco esa vibración también que nos gusta un montón aquí en el bass, y todo, bueno, todo, casi todo, producciones nuevas. Y como siempre, más o menos en la mitad del programa, nuestra agenda quincenal. Eso es. Sin más rodeos, vamos a empezar hoy el bass con un corte de un artista acreditado en este tema como el Observing African, más conocido como Errol Holt o Errol Flava Holt, uno de los mejores bajistas de Jamaica que formó durante, bueno, parte de los 70 y 80, pues estuvo militando en bandas como los Arabs, The Prince Farai, Dub Syndicate o los Roots Radix. Su faceta más conocida es, por supuesto, la de bajista, pero también era un talentoso vocalista que grabó bastantes cosillas durante los 70, incluso varios LPs como el Rastaman Time o Vision of Africa. Hoy vamos con una grabación de los 70 que comparte el segundo corte con los Crusaders y ya Earl. Vamos a escuchar African Dream por Errol Flava Holt. Don't Jacode. Mimosa Picode. Jacode. Mimosa Picode. Wanga talk, the African talk. Wanga scan, the African scan. Wanga dance, the African dance. We are good. We must have the good. We are good. We must have the good. You love black, you talk black. You better do the right. You walk black, you talk black. You better do the right. We are good. We must have the good. Tell Me Where Them Come, la producción clásica de Winston, Nini Holne, es de mediados de los 70. A nosotros siempre nos ha encantado este ritmo, por sobre todo la profundidad que tiene. African Train, Flava Hall, Bring the Cushy Come. Ahora, como nos gusta hacer a menudo, al menos de vez en cuando aquí en el Bass, hasta el epicentro de la cultura rasta que fue Black Ark en los 70, para escuchar uno de esos temas por los que no pasa el tiempo. Así es como se titula precisamente esta vocal de Gladiators, Time, un corte grabado a mediados de la década, entendemos que por Gladiators como trío, no como banda, porque la versión en la B viene atribuida a The Upsetters. Lee Perry, una vez más a los mandos, escuchamos Time y Up in Time. Continuamos ahora con una pieza magistral del maestro por excelencia del roots, al menos en lo que a armonías vocales se refiere. Por supuesto, os hablamos de Joe Higgs. Recordaréis que hace poco os presentábamos el LP de The Interns o The Viceroys, uno de esos tríos jamaicanos con antológicas armonías vocales, que se habían formado precisamente con Joe Higgs, así como otros grandes cantantes e intérpretes de la época, como Alton Ellis, Ken Booth, Jimmy Cliff, los Wailers, etc. Mucho le debe el roots, por tanto, a las clases más o menos formales organizadas por Joe Gibbs en su patio de Trenchtown y también por grabaciones como esta que vamos a escuchar. Let Us Do Something es uno de esos cortes en los que Higgs emplea todo su talento lírico y marca diferencias y distancias con respecto a la producción de su época, sobre todo en lo que se refiere al elevado arte de componer algo tan sencillo y tan complejo como una canción, así sin más. Os traemos este tema en el 7 del propio sello de Joe Higgs, Elevation, aunque lo podéis encontrar también en el CD, solo en la versión CD de la edición que Pressure Sounds hizo ya hace unos cuantos años del álbum Life of Contradiction, un disco que no os debéis perder. Hagamos algo, es la invitación de Joe Higgs en esta pieza genuina de su producción, una invitación a tomar parte y partido, a no permanecer neutrales en este mundo que requiere de nuestra acción cotidiana para cambiar esta dinámica alucinada que nos lleva, por ejemplo, a emprender expediciones a Marte y olvidar, sin embargo, la devastación de nuestro planeta o el hambre que asola a una gran mayoría de nuestra especie, con la excusa además del progreso y del conocimiento. Atentas, por tanto, a esta lírica, a la voz profunda de Joe Higgs y también a las guitarras, ya desde este solo inicial maravilloso. Vamos allá con Let Us Do Something y su instrumental. I'm going home. Bueno, y los primeros saludos de la noche sobre la instrumental de Joe Hicks para nuestro hermano Papo, María y el pequeño Leo ahí en la playa de Lavapiés, también para nuestro hermano Pablo Bolt, Ruth Sanfalla, Sista Joy, mucha suerte con esa aventura berlinesa y un abrazo también grande para Zarco, un abrazo grande Zarco, esperamos verte pronto. Y otro también a Íñigo Castro representando a La Hora Rasta. Uy, La Hora Rasta, Radio Rasta, que bueno, que La Hora Rasta también es parte de Radio Rasta, cómo no. Las cosas que tiene, pues hacer los programas a esta hora, así que son horas ya de estar descansando, de estar terminando, cerrando la persiana del día, ¿no? Live and direct. Eso es. Bueno, pues vamos a seguir para adelante y hoy en nuestra sección de LPs de DAP, hoy comenzamos un poquito antes, pero bueno, con la línea que llegamos, pues recuperamos esta joya de uno de los productores más grandes y que menos salen en la foto finish de esto de la música reggae, ¿no? Harry Moody ha sido una de esas personalidades con historia, involucrado en el mundo de la producción jamaicana, ya fuese con su sound system Madis Hi-Fi a finales de los 50 o en los primeros 60. Fue uno de los productores que más cancha dio al trabajo del percusionista Con Dosi en un principio y con el que grabó el mítico Babylon Gone en el 62. Después de eso emigró unos años a Inglaterra para estudiar fotografía y electrónica y también para establecer contactos profesionales, aunque es cierto que ese viaje le sirvió para ampliar miras musicales y eso se ve reflejado en su música. Así que hoy traemos Harry Moody meets Quintavi in Duck Conference, volumen 1. ¡Vamos allá! Nuestro con este disco es un auténtico idilio, desde la primera vez que lo pillamos, que cayó en nuestras manos, nos alucinó. Y bueno, estáis escuchando ahora mismo Roman Dub, la versión de ese Room de Lloyd Jones o Living Room de Jojo Bennett. Y Y bueno, desde finales de los 60 y durante los primeros 70 y mediados 70, fue uno de los productores que puso un énfasis especial en incluir secciones de cuerdas en sus producciones, dotándoles de un carácter muy especial, muy en la onda de las producciones del primer reggae hecho en Inglaterra también. Podríamos decir que es un gesto heredado de los viajes a esa isla, a Inglaterra, y sus influencias directas de la música negra también norteamericana. Muy sonido Filadelfia, ¿no? Harry Moody puso el sello de identidad en sus producciones, ofreciendo un catálogo de ritmos llenos de soul, otros duros con bajos rotundos, como también el que acabáis de escuchar, ese Roam, pero sobre todo con un gusto excepcional. Sin duda lanzó unos cuantos hits de su escudería, tales como los clásicos de Drifter, el Head Don't Leap de Dennis Walks, Let Me Tell You Boy de Ebony Sisters, el tema que, bueno, la versión dub que habéis escuchado justo al principio, ese Roam de Joy Jones, Let's Start Again de los Eternals, algunos más, el Rungle Run de Gigi Crosset, y bueno, pues algunos de estos títulos también hay que decirlo que fueron pirateados allá en Inglaterra. Trabajó con muchos y artistas de primera fila como John Hall, Leptons, Gregory Isaac, Joe White, Cornel Campbell. También hizo lo propio con DJs de la época, de la segunda y tercera generación, DJs de la talla de iRoy, Big Joe o Con Sticky. Y también lanzó un montón de singles con instrumentales de Jojo Bennett, Glaston Anderson, Bing Gordon y un largo etcétera de instrumentistas. Desde luego que, bueno, fuera de toda duda, el gusto exquisito de este productor, pues en muchos casos se debía al plantel de músicos que colaboraban, como Horse Maud y Bonnie Rastafari a la batería, Jackie Jackson y Val Douglas al bajo, Mikey y Jeffrey Chung a las guitarras, el vibrafonista Lenny Hibbert, Glaston Anderson al piano, Winston Wright al órgano, Tommy McCook, Dirty Harry al saxo, Bobby Ellis y David Madden a la trompeta, Don Dee Jr., más conocido como Bing Gordon, al trombón, y el Bongo Man por excelencia, Bongo Herman, es decir, bueno, un All Stars en toda regla. Y de este Harry Moody Meets Quintavin Duck Conference Volumen 1 se extraen los ritmos que componen este gran disco, considerado como una de las obras más respetadas y a la que sumamos las cualidades de King Toby a la mesa de mezclas. Seguimos para adelante y, como gran fanático de la música soul y la música jazz, vamos con una versión que a nosotros nos encanta, directamente una canción que queremos dedicar a nuestro compadre Uri desde Barcelona, una canción versión de Idris Mohamed, este Lawrence Dance. gallina de piel, como se suele decir, con este Lawrence Dance, dejando, bueno, en la original tenemos el... suponemos que es Lenny Hiver que está ahí con el Vibes, con el Rhodes, por así decirlo, haciendo las suyas, haciendo un solo tremendo, que lo tenemos ahí de fondo, que, bueno, pues te hace... Bueno, pues yo la primera vez que escuché este tema, escuché esta versión, luego escuché la instrumental y se me voló la cabeza completamente. No, porque están todos los instrumentos enfrente y lo escuchas todo, vamos, como tiene que ser, ¿no? Bueno, Duck Conference Series se empezaron a editar en 1976, se editó el primer volumen y llegaron a publicar tres volúmenes en el que se desgrana todo el trabajo realizado, bueno, todo el trabajo no, una parte del trabajo realizado por Harry Moody desde principios de los 70 en clave Dubwise. Y Harry Moody, bueno, como productor, pequeño productor, por así decirlo, pero con mucha calidad, no tenía estudio propio, pero sí tenía especial ojo para la elección de subalquilar espacios como Harry Jay's, Dynamic Studios o Quinta Vis, el estudio donde finalmente se mezclan estas conferencias del DAB. También tenemos que añadir que grabó algunos instrumentos en los estudios Decibel, allí en Inglaterra. Aquí lo tenemos, también estáis escuchando la versión dub, striptease dub, antes comentábamos aquí fuera del micro, bueno, que se puede decir también, estamos en un medio libre y somos libres, o intentamos al menos, bueno, pues que hay algunos dubs exclusivamente de este disco, pues que son para ponértelos en la intimidad, ¿no? Y bueno, y lo dejamos a libre interpretación de todas las personas que estáis ahí al otro lado. Si puede ser con compañía, mejor, ¿no? Claro. Nunca se sabe, ¿no? Porque también solo, pues bueno, también se pueden hacer muchas cosas como descansar y escuchar buena música. Bueno, aunque su etiqueta desde finales de los 60 se llamó Moodisc, aparte de su relación, bueno, aparte de la relación que hizo allí en Inglaterra, pues contactó con sellos como la Trojan o R&B para la distribución de sus producciones. Y bueno, hasta hoy, que se fue, bueno, hace muchos años, pues emigró a Estados Unidos, a Miami, y maneja el negocio de Moodisc con su hijo, reeditando casi todo el material de Moodisc y, bueno, pues haciendo que toda esa música que se hizo en el pasado y que, bueno, pues es difícil de conseguir porque las prensas originales también de Moodisc no son muy, muy fáciles, bueno, pues ahora pues las van reeditando y haciendo que gente como nosotros y como tú pues pueda acceder al catálogo de Moodisc. Aún eso sí, otra cosa que habría que comentar es que, bueno, la música que está haciendo también Moodisc ahora, hoy día, pues no hace honor un poco al mantra que rezaban sus discos, este de We Make Music, Not Noise, o sea, como se ha intentado adecuar un poco a los tiempos y muy lejos está de todas estas producciones que estamos escuchando ahora de finales de los 70 y 70. Ya para terminar, pues decir que en este disco puedes escuchar versiones de dub de temas de Dennis Walks, instrumentales de la propia banda del señor Moody, que son los Rhythm Rulers, eso es, que no nos acordábamos bien, Bing Gordon, John Hall, Heptons y María Moody, que no hemos logrado muy bien saber quién era. Suponemos que es alguien de la familia de Harry Moody haciendo la versión del Cut You In A Lie de Luisa Mark. También hay una versión de Zap Poe, bueno, en fin, que son auténticos temazos, ¿no? Este Duck Conference Volumen 1 con Harry Moody y King Toby a la mezcla. We'll be right back. La verdad es que es una sección que esta disfrutamos mucho, pues bueno, hace tiempo que no compramos LPs de DAB y bueno, vamos tirando un poco de los que tenemos, y la verdad es que es un gusto toparse, ojear los discos, moverlos así un poco y dar con joyas como este The Conference Volumen 1. Lo recomendamos encarecidamente desde aquí, desde Bass Culture. Esperemos que os guste. Seguimos para adelante, y hace años que contamos con este disco, prácticamente desde que salió editado, pero diríamos que nunca lo hemos puesto aquí en el Bass, y teníamos muchas ganas. El tema se llama Rocks and Mountains y fue editado en la etiqueta Channel One Lost and Found de Digikiller en el 2011. No es una reedición al uso, pues normalmente se reedita material, difícil de encontrar, pero intentando preservar los derechos del artista, pues bien, en este caso es hasta difícil reconocer cuál es el cantante de este artefacto, y artefacto con todas las letras y en mayúscula, porque es una bomba. Cierto es que el ritmo es original de Sly and Robbie, y hay gente que dice que son los Mighty Travelers, nos puede también parecer a los Viceroys, pero bueno, por la época y por el sonido y las armonías, pero bueno, al tratarse de un dub play sacado directamente de la cinta master y no estar acreditada, pues surgen estos problemas como el que nos encontramos hoy aquí en el Bass Culture. Así que vamos a escuchar Rocks and Mountains, para todos vosotros y vosotras que nos escucháis cada 15 días aquí en Radio Almenara. ¡Vamos allá! mí me gusta decir que con este tipo de dubs te quedas muñeco total. Totalmente. Totalmente. Te quedas hipnotizado, ¿eh? O sea, es un, vamos, dub play style, drum and bass style y la voz. Radical, y radical. Reverb, y punto. Eso es. Muy bien. Top Down Mountain por Unknown Artists, ese Rocks and Mountain version Dubwise. Vamos con más saludos por ahora para Supa Basie y Mario de Rutically Movement y Semi, el libertino Semi. Ahí lo teníamos. Bueno, y antes, cuando hemos abierto el programa de hoy, hablábamos de Flava Holt, pues bien, aquí le tenemos de vuelta con una de sus líneas de bajo más contundentes y más duras. A la voz tenemos a Anthony Gunshot Johnson, bajo una producción de Junjo, de nuestro camarada Junjo Laus, y bueno, para la Vulcano Passy y su sello Jackie Dance, también editado en 12 pulgados en el 81, en un 12 de Green Sleeves en Inglaterra. Grabado en Channel One y mezclado por Scientist, tenemos uno de esos ritmos oscuros, ya que bueno, nos hemos metido un poco en la oscuridad con este Rocks and Mountains. Bueno, pues aquí tenemos este Legacy One y la versión por Anthony Johnson y Roots Radix. Thomas al ritmo, Anthony Johnson a la vocal, Junjo Laus a la producción y el señor Scientist Overton Brown a la mezcla. Ahí lo teníamos. Y bueno, para ir cerrando ya este último bloque, vamos con un Wackies, con una lírica perteneciente a Dennis Brown, que originalmente se hizo sobre el Love and Happiness. Nos llega este Westbound D Train, una producción única de 1983 para la Wackies House of Music, hecha por Bulwocky, con una mezcla magistral y una atmósfera irrepetible como solo se podía crear en Nueva York. En este 10 pulgadas, editado por la gente de Basic Replay, bueno, hace ya unos cuantos años, podemos encontrar la otra cara, el style and fashion de Yabata y Skati, puro DJ combination, pero hoy vamos a escuchar Super T y Westbound D Train. See me again, cherry baby. Super T con este Westbound D Train para cerrar la selección de la música del ayer. Wacky Style. Un abrazo grande a toda la familia Stereotón, yes, así style. Para cerrar los saludos y agradecimientos de esta primera parte de Roots Gran Reserva, podríamos decir, ¿eh? Sí. Y nada, vamos ya con la agenda quincenal. Algunos comentarios previos. Lo primero, recordar que teníamos pendiente hacer hoy la entrevista con la gente de Rebel Media, que la aplazamos para otro programa, pero ayer mismo salió ese Disobey Redeem, editado en 2.7 pulgadas. Y también ha salido, creo que la semana pasada, un nuevo single de ese LP, Congo Beat the Drum, que hemos reseñado aquí en el base, también en el blog. Pues han sacado un nuevo 7, el corte que abre el álbum, el In a Skateland de Paddy Roots, con su consiguiente versión DAP. Auténtico sonido también, ¿eh? Exactamente, es lo que vamos a escuchar de Colchón de Agenda, pero también queríamos recordar una vez más, Santi, se me pasó en el último programa, el DAP Club Mallorca, número 27 ya, que se dice pronto, y en el que estuvieron además los amigos de STA presentando su devastación, así que una pena. Si hay alguien de DAP Club Mallorca, por favor, que nos envíe los eventos con algo de antelación, porque nos da mucha rabia que siempre los vemos a toro pasado, no nos cuadran las fechas y lo vemos ya como en la segunda semana de la quincena y no nos da tiempo a darlo nunca. Claro. También recordar, bueno, haciendo un poco retrospectiva de este fin de semana pasado, un fin de semana súper completo en cualquiera de los puntos cardinales, ¿no? Por así decirlo. Efectivamente. En Sevilla, creo que fue... En Denia. En la mistelera Forman Army. Eso es, pero eso ya fue hace dos semanas. Fue el día 14. Sábado 14 también, que también coincidía. Coincidía en WADA también, tenía sesión Ruticali, ¿verdad? Eso es. Dabstone con South Vibes también tuvieron una buena sesión. Sí. En el norte, Etana y Michael Rose. Con Bombays. Con Bombays Hi-Fi. Sí. ¿Qué más? Bueno, pues también aquí en Madrid. Efectivamente. La Junos Lunch Party. Eso es, con Aimitri, Organic Roots Crew, Giacomando y Ecochamber Roots Hi-Fi, que estuvimos ahí y lo pasamos muy bien. Efectivamente, y la semana antes, la sesión de Cochemba también en el Patio Maravillas, el séptimo, ¿verdad? Séptimo baile rebelde de Cochemba, así que un abrazo grande a toda la familia, a Papo, María y Leo, como hemos dicho antes, también a Javi y a Yello, que se pasó por el patio también, como no, y por supuesto Espi. Y bueno, sin más, vamos con ese In a Skateline y damos un repasito a los eventos de esta quincena, del 18 de febrero al 4 de marzo de 2015. I went downtown, I said I went downtown, I went downtown, I went downtown as a rootsman do, she found me yesterday like a new she would, a girl is a girl wherever she may be, she come and listen, sing and wear them call name Puddy in a dance hall style. Yes, in a dancehall style. I miss a runaway girl, beg you stop, run wild. Here comes the singer in a rootsman style. All you know me and I. Creo que fue este el corte que seleccionamos cuando presentamos el LP. Ya sabéis que ahora lo tenéis también en 7 pulgadas. Y empezamos el repaso, como siempre, recordándoos las sesiones de los miércoles en el Bank Club aquí en Madrid. Entrada gratuita en el centro de Madrid, noches de reggae todos los miércoles. Hoy mismo, Mista de Chalis y el miércoles 25, Más Llama, siempre en la Sala Oba Oba, en la calle Jacome Trezo. El repaso geográfico comenzaría por Cataluña y en concreto por Badalona, con una muy buena noticia, porque el sábado 21 vuelven las Badalona Reggae Culture, las sesiones y en concreto la edición número 48, que se dice pronto, después de un pequeño descanso. Dance Crusher y Badalonians ahí a los mandos a partir de las 12 ese sábado 21, con una entrada bien económica en la Asociación Cultural Los Trecers en La Verneda. Now this is a dance. ese mismo finde y en Barcelona, en el Hospitalet en concreto, el viernes 20, tendrá lugar el primer aniversario de Green Light en la Sala Salamandra. Estará señor Wilson, Yeyo Pérez, La Sai y el Girona Dub Club con Victory Sound y Arise. ¿Opinas que? Ya en el mes de marzo, el miércoles 4, Romain Virgo con la Unit Band, más Keen Horror, más Rebel Madiac, más Urtica Sound, en el Ateneo Popular de No Barris, a partir de las 9 y media. Bajamos a Valencia, donde el sábado 21, Reggae Valencia, la web de referencia del reggae en la comunidad valenciana, celebrará su tercer aniversario en el mítico Juanita Club. A partir de las 10, proyección del documental Songs of Redemption, y a partir de las 12, la música de la mano de Pimpers Paradise Radio, Paco Selecta y Diga Roots. La entrada, además, gratuita. Girl, come take my Aquí en Madrid tengo bastantes cosas en el próximamente, pero para esta quincena, en principio, solo el mismo concierto de Romain Virgo con la Unit Band como backing en la Sala We Rock. Será el martes 3. Y bajamos a Granada, donde el jueves 19 Zion Idrens estarán en el Granada Jam, las Jam Sessions de Reggae Dub de Granada, que se celebran todos los jueves en el Buga Club, ya sabéis, el jueves 19 con Zion Idrens a partir de las 11 de la noche y hasta las 3 de la mañana. Y en el próximamente, repaso somero, tenía por ahí las fechas de Bluescan 6 y 7 de marzo en Málaga, pero sobre todo remarcamos el 28 de marzo, que es la presentación aquí por todo lo alto, aquí en Madrid, del disco, de A Thin Line. Luego también tenemos una Sound System Night en Vigo para el 6 de marzo y la, bueno, mini gira podríamos decir de Emeterians, que estarán el 7 aquí en Madrid, luego en Salamanca y en Bilbao, y bueno, en Madrid coincidirá ese sábado 7, una lástima, lo de Emeterians, con el primer Madrid es Reggae Festival, que detallaremos ya en el próximo programa. Vale, continuamos con la agenda social y militante, que vamos a resumir hoy en dos nuevos cursos de Nociones Comunes. Ya sabéis, el proyecto de autoformación vinculado a traficantes de sueños. Han lanzado dos nuevos cursos para este comienzo de año. El primero de ellos, El Capital contra la Vida, Economías Feministas, Interdependencias y Sostenibilidad, tendrá lugar del 9 de marzo al 20 de abril. Y ya está abierto el plazo de inscripción. Lo mismo para el segundo de los cursos, titulado El Poder Constituyente, una historia política de las revoluciones democráticas en Occidente. Las fechas, desde el 24 de febrero hasta el 21 de abril. Es un curso que se organiza un poco con motivo de la próxima reedición por parte de Traficantes de Sueños, de la librería y proyecto editorial, del libro de Antonio Negri, El Poder Constituyente, y su próxima visita, de hecho, de Tony Negri aquí a Madrid, el 20 y el 21 de abril. Bueno, Tony Negri es un militante clásico de la autonomía obrera italiana, militante y pensador fundamental para comprender las luchas políticas en la actualidad, así que os recomendamos mucho el curso y cualquiera de sus obras. continuamos ya con la sesión de esta noche, volviendo a la carga tan solo dos semanas después con otro lanzamiento de Roots Vibes, el estudio y sello de Reims, que es otro de esos pequeños grandes proyectos que pueblan el enraizado subsuelo francés. En la emisión de hace dos semanas os presentamos el Go to Sion de El Zero, que había salido en realidad a finales de 2014, y hoy os traemos a otro veterano, Ricky Grant, en otro maxi más fresco aún, porque acaba de salir ahora en febrero. Se trata de un nuevo 12 pulgadas, ya van tres en el sello Roots Vibes, con dos disco mixes, uno por la cara A, que es el que vamos a escuchar, y en la B tenemos a The Strangers. Lo que vamos a escuchar en la cara A es un extracto del disco solo editado en CD, Ricky Grant at Roots Vibes. Es un disco de hace un par de añitos, de 2013, y bueno, pues escuchamos a este hombre real veteran, Ricky Grant, del que seguramente, muy probablemente, sonará algo más aquí en el Bass en este año, pero por ahora vamos con este 12 de Roots Vibes y escuchamos How Much Longer. Calling out to everyone in a Jaja land. before you realize that Babylon system will take you by surprise. Seguimos con el Roots hecho aquí y ahora, y en los próximos minutos os vamos a ofrecer o ir ofreciendo unas de las producciones que se han ido haciendo últimamente, y esperamos que bueno, que os gusten. Son producciones que se han hecho casi todas aquí en el estado, la verdad. Bueno, vamos con lo siguiente. Empezamos desde Ferrol, La Coruña, y Natural Green es una banda formada en el 2009 como, bueno, parte de un grupo de estudiantes de conservatorio que decidieron poner en marcha este proyecto de Reggae Roots. Liderados por el Mr. Moe a las voces y con una sección de vientos sobresaliente, tenemos este showcase que salió a mediados del año pasado y les pudimos ver también en el Miño Reggae del pasado septiembre. El disco está grabado y producido por Pali Javier Vicente, y los dubs están realizados por Javier Vicente, guitarrista de Zamaramandi, estableciendo de esta manera una nueva base de mezclas dub ahí en el noroeste de la península. Vamos a escuchar Wake Up por parte de Natural Green, extraído de este showcase del 2014 por la banda de Ferrol en A Coruña. Natural Green, vamos allá. Natural. any type of chili is like we say. Mr. Morgan wrote some culture and me bend the double and it's like we chili is like we say. Seguimos para adelante. Acabáis de escuchar Natural Green con ese Wake Up y Wake Dubwise. Bueno, pues hace mucho tiempo que conocemos a Pot of Gold Sound System, originales de la Prospect Town desde el 2005, y han sido más de 10 años dedicados a los ritmos jamaicanos. Incansable guerrero, participando en el movimiento reggae madrileño y en el movimiento, bueno, principalmente digital también, montando sus producciones con muy buena respuesta hace unos años, como las One Love Party, aquellas. De hace un par de años también formó parte de Roots in Madrid. Ahora mismo se encuentra enfrascado, Alejo, Pothead, se encuentra enfrascado en sacar a la luz producciones propias y dentro de muy poco, en una semanita, el día 24 de febrero, será cuando edita su segundo release oficial. En clave de Showcase, junto al artista Sammy Gold, ha montado cuatro ritmos, todos ellos bastante conocidos, así que si os gusta el early digital, pues ya sabéis, Demnorutical se merece que le prestéis atención. Así podréis encontrar el Golden Hen, Intercom, el Answer, Rhythm, Slinten, con las líricas conscientes de este artista inconfundible. Ya sabéis, Demnorutical es el nuevo trabajo de Protocol Sound System, la semana que viene disponible en todas las plataformas digitales. ¡Vamos allá! You see them boy over this song. Them a going like say them a rasta. But I am a no say them a imposter. They don't know Selassie from Ethiopia. I want take some boy. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Ooh, wait now. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Everybody know what this turn rasta. Ooh, ooh, ooh, ooh. But I am a no fashion, them a follow. Ooh, ooh, ooh, ooh. Them a walk up and down with locks on them head. Them a follow fashion, them a plastic trade. Them body and a rasta. Them a imposter. Them no give thanks to Jah Jah. Just fashion them a follow. Them body and a rasta. Them a imposter. Them no give thanks to Jah Jah. Just fashion them a follow. Not a thing but rasta. Them boy they know. Ooh, ooh, ooh, ooh. Locks is something anybody can grow. Ooh, ooh, ooh, ooh. Them a rasta by looks, but not by ways. Ooh, ooh, ooh, ooh. Them only going through a rasta face. Ooh, ooh, ooh, ooh. None of them a gone like them brutical. Ooh, ooh, ooh, ooh. Them no fool me, them artificial. None of them a thief and criminal. Ooh, ooh, ooh, ooh. Lick them with the lightning bomb. Them body and a rasta. So them a imposter. Them no give thanks to Jah Jah. Just fashion them a follow. Them body and a rasta. Them a imposter. Them no give thanks to Jah Jah. Just fashion them a follow. Them turn a rasta in a the latest craze. Everybody turn a rasta nowadays. Ooh, ooh, ooh, ooh. Them turn a rasta in a mockery. Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh. Plastic dread, you don't fool me. Them body and a rasta. Them a imposter. Them no give thanks to Jah Jah. Just fashion them a follow. None of them are fake, none of them fake, them can't fool me. None of them are fake, none of them are fake, them can't fool me. Ooh, ooh. Plastic dread, back way. Back way, funny dread. You see them boy over there, so? Them a going like, say them a rasta. But I am a no, say them a imposter. They don't know Selassie from Ethiopia. I want to take some boy. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Ooh, ooh, ooh, ooh. Wait now. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Ay, ay, ay, ay. Everybody know what this turn a rasta. Body and a rasta. Them a imposter. Them no give thanks to Jah Jah. Just fashion them a follow. boy they know me. Sabéis, Demno Ruticals, Sammy Gold, Mitch Port of Gold, la próxima semana en la calle. Vamos a seguir para adelante rapidito y aquí os traemos la última producción desde Arai Sound System, Sound System y producción desde Gerona, desde Girona. Con Carlos Sefar, Cao Dinero Negro y Paco Mesa llevan dando caña con su equipo de sonido un par de años y este año pasado consiguieron ampliar el equipo. Desde hace un tiempito vienen sacando sus propias producciones, de momento en descarga gratuita para todo el personal, y aquí os traemos hoy en el Base la última con el donostiarra George P, que está que lo parte últimamente. Napresa es el tema y la vibra digital deja una vez más patente que George P pues lo doma con facilidad. Así que vamos a escuchar Na Presha, George Palmer, Arise Sound System. Na Presha mi, na na na na Presha mi, na Presha mi, na na na na Presha mi, na Presha mi, na na na na Presha mi, na Presha mi, na na na na Presha mi. The things that we did in harmony, don't break the moments that we live in peace. Spread the love of every brethren and sister. Thank you. aquí lo tenemos, George Palmer, No Pressure, y vamos a escuchar The Pressure. Arise. No pressure me, no, no, no, no pressure me. No pressure me, no, no, no, no pressure me. No pressure me, no, no, no, no pressure me. No pressure me, no, no, no, no. En enero se celebró el primer Girona Dub Club junto a Victory Sound System, Arise y la asociación gerundense Rise Up, así que ya sabéis, si andáis por la zona y buscáis frecuencias graves, tus proveedores son esta gente, búscalos en las redes sociales para estar al tanto de sus actividades. Big Up, Carlos Pastor, Kao, Selector y Paco Mesa, Arise y George P, claro. No pressure me, no, no, no pressure me. No pressure me, no, no, no, no pressure me. No pressure me, no, no, no, no pressure me. No pressure me, no, no, no, no pressure me. Say no, say no, my virgin ancestry. Bueno, vamos a seguir con el nuevo sello que aterriza con fuerza a caballo entre León y Brixton. Jimmy Dot Trouble se lanza en esta nueva aventura montando un sello principalmente dedicado a los ritmos digitales con bajos gordos. Para esta primera ocasión ha decidido en el formato de descarga gratuita para el primer ritmo una revisión del tempo rhythm popularizado por la Firehouse Crew en el 85. Los artistas incluidos en este nuevo sello llamado Fat Bear Recordings International, diríamos Jarraco Recordings, son conocidos por la gente de aquí. Por un lado tenemos al señor que más grabaciones está realizando últimamente, el que estáis escuchando aquí de fondo, al señor Josh P, y por otro lado a Cobo, un cantante que va a dar mucho que hablar desde el Iparralde. Dub Travels está al control en la Dub version, así que cuidadito. Vamos a escuchar a Robadub, We Are We Need, por Cobo y Jimmy Dub Travels o Dub Travels. Vamos allá. Yes, yes, yes, yes. The place we do that with the correct timings, I would tell ya. It's all about the tempo, you know. Lord of God, get the people them talk about the ragamuffin. Them say them DJ, them not have no lyrics, them can't say nothing but a sound system, I tell ya. So me come speak about the ragamuffin. You wonder when the youth them ball for me say ragamuffin. Respect all of the massive, them fi rock and come in. You wonder when the man a struggle for say stock and aeration. Rubber dubber old stuff a we call foundation. Say all of the people them who love the dance and raise your hand. You know we run that if a the real reggae music where you need a bread that check up on that. You know we run that a miss a baseline a make the girl them bubble real hot. Rude boy a rasta them a reach the same spot. Load a the vibe a sight no matter get caught. One tell your friend me say we really pan top. Got ragamuffin where we want and where we want. Rubba dubba where we need a win a brand mood no kid. Rubba dubba where we want and where we want. Dub time a where we need a win a brand mood no great. Bima, can them come and them a say them can do DJ. Them have one lyric. Them not know if he speak patwa. And them a say them a DJ Jamaican style. So I and I a say pan a temporary them. Special release for Fat Bear Records in a 2K15. Ragamuffin a the best. It's a must. It's a must. Them ask why me say me never know. I'm man is a DJ from a man right. You know, you know the Jamaican music. It's a tear down the place. You know need fear and fuss. It's a no hunting, no race. We say all of the people, they pull up the dance and raise your hand. You don't be run that if I the real rock and movie. Where you need a bread and chicken and that. What that sound that can rub a dope. How we want, how we want dope time. How we need a winner promote no great baseline. How we want, how we want digital. How we need a winner promote no great beamer. Can them say them a DJ, them can do chatting. Not old school style, a new school style. Them only rapping pan a reggae instrumental. I'm until your DJs are real life. Boom! A rubber duba where we need a. I'm missing duba, rubber duba where we need a. We come fi chat up on your sound system. We come fi chat in a your car, in a your house. We come fi chat in a the street, in a the worker. We always chat, chat, chat, we are the DJ. Yeah, man. Fatberry recording and release that. And it's a free for your ear them. I'm in me till you miss it. I roll bad over where we need. With the tempo reading we tell ya. What? Strictly digital team. Huge, come rock and come in. Strictly Digital Thing es lo que te cuenta Kobo. Y vamos a escuchar este Dub Tempo, esta versión dub del tempo hecho por Jimmy Dub Travels o Dub Travels. Vamos allá. Ha gustado mucho el sonido de este tempo editado por Fatbeat Recordings y desde aquí les mandamos un fuerte abrazo a todos los implicados y mucha fuerza en este nuevo proyecto. Vamos a seguir para adelante y entre ya nos vamos fuera del estado, entre Leipzig y Melbourne surge una nueva etiqueta llamada Colonel Mustard. Entre Disrupt y Naram anda el juego. Muy interesante este proyecto en 7 pulgadas que pretenden recuperar ritmos antiguos con artistas dancehall y nuevas promesas. Hace 15 días ya en el anterior programa no pudimos ponerlo, pero hoy lo traemos aquí. Editaron una pareja de 7 pulgadas que hoy os ofrecemos aquí con el señor Daddy Freddy. Como sabéis, consiguió este señor el premio al cantante más rápido a finales de los 80, concretamente en el 89, así que estamos hablando de un real veterano, recuperando un ritmo de jammies más conocido como Bad Boy Wadat o el Reality Time de Admiral Tibet. Colonel Mustard va a intentar traerlo más fresco, revisando los ritmos más heavies de la época de los tardíos 80 y primeros 90. No perdáis la vista. puesto que la producción está súper lograda, suenan muy potentes y muy alejados de ese sonido 8-bit al que nos tenían acostumbrados los artistas de Yatari. Y aquí vamos a escuchar a Disrupt y Naram con Daddy Freddy en este Long Away. Now it's come a thing called long, long way to travel. Mighty long way to go. It's Fred, the girls them tell. Sure, Rastafari living. I tell you what, down, down, down, down, down, down. Well, it's a long, long way, a long, long way. A long, long, long, long, long, long way. It's a long, long way, a long, long way. A long, long, long, long, long, long way. To the troubles and the stresses and the troubles in our life. Un poquito de macarrismo así para acabar el bass, para ir acabando el bass nunca viene mal. Daddy Freddy y Naram en este Long Way. Vamos a escuchar la versión en Coronel Mustard 7 pulgadas. Y cerramos ya sí que sí, ¿verdad, Santi? Sí. La sesión de hoy y volviendo... Un poquito más abajo, ¿no? Un poquito más abajo, sí, pero sí. Pero un poquito solo. Pero degustando un crianza de pura cepa. Volviendo sobre el lanzamiento de Crucial Ruler, próximo lanzamiento que estará disponible a partir del día 26 de febrero. Lo dijimos ya en la quincena pasada, pero lo reiteramos hoy, el primer 12 pulgadas del sello de Davy Ambassa y Pupa Bombays, con el propio Davy, Roberto Sánchez y Roberto Bartolomé en la parte instrumental y las voces de Rubén da Silva y Yeyo Pérez. En la última emisión nos pusimos la caraba y hoy, para despedirnos, nos regalamos el reading de la B, mezclado en Alone y masterizado en Euridia, as usual. Escuchamos The Day Will Come por Rubén da Silva, Use Them por Yeyo Pérez y Time of Injustice por Dub Crucials. Bueno, pues hasta aquí la sesión de hoy. Queremos despedirnos saludando también a los compas de Photo Sound Reggae, que organizaron una nueva DAP Conference con Aymitri. También un abrazo para él, aunque no creo que nos escuche. Pero una gran noche en La Poveda, como hemos dicho. Y bueno, gracias a todos los organizadores y a Photo Sound Reggae, aunque no pudieran estar. Ya sabéis, el próximo 12 pulgadas de Crucial Ruler ya casi está aquí, 26 de febrero. Vamos a escuchar ahora el DAP, el tercer corte de la cara B, con DAP Crucials a los controles. Yeah. Yeah. Sabéis, hasta aquí llega el programa de hoy. Es una pena, pero nos tenemos que ir a acostar porque mañana hay que madrugar, ¿no? Eso es, y hasta el próximo 4 de marzo. 4 de marzo estaremos por aquí de nuevo emitiendo en Radio Almenara. Ya muy cerquita del 8. Eso es, que el 8 tenemos también una sesión mañanera, ¿no? Exacto, en el mercado de Lavapiés. Eso es. Hasta entonces, chao, chao, cuídense. Besos y abrazos.